Podríamos estar en la BBC de Londres. Kick off with Nabila Ramdon. O en la Radio Italiana. Buongiorno. Pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2. Diario del Futuro. Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Diez minutos pasaron de la una de la mañana, seguimos aquí en Nacional Rock en Diario del Futuro y es el turno de mi sección favorita de la semana. Gustavo Sala, ¿cómo andás? Querido Nicolás, bienvenido aquí a Radio Continental. Estamos muchas contentos gracias de tenerte acá, Florencia. Gracias por la invitación. Sergio Vialo, toda la gente que hace este bonito programa. Y como bien vos decís, aquí alcanzando una vez más los más altos niveles de audiencia estacional, porque tenemos acá la información que los otros medios, por caretas, por intereses creados de la FIFA y demás, no dan a conocer. Porque esta sección que viene ahora se llama La Verdad en Bolas. Contándote todo lo que tiene que ver con la información mundial que solamente una radio como esta te puede contar. No. Empezando con internacionales. Un gran danés de nombre Torcuato Di Tella dijo haber sido violado por Woody Allen cuando era cachorro. ¿Y escribió una carta? No, dijo textualmente ante los micrófonos de C5N: wow, bien por el culo. ¿Era danés? ¿Era gran danés? ¿Por eso internacionales? No, era un gran danés de Santa Teresita. Ah, pero... ¿Por qué internacionales? Infantiles. Moria Kazan tapó el baño de Lou Reed, lo que ocasionó la muerte del ídolo musical, compositor de grandes clásicos como de música ligera, heroína, tener la bragueta bajada y muchísimos clásicos más. Deportes. El gobierno de la ciudad contrató a la estrella pop Lady Gaga. Atención con este chiste. Amo a Lady Gaga. Repito porque es de un humor por minimalista favor, que es muy difícil de ubicar. A ver. El gobierno de la ciudad contrató a la estrella pop Lady Gaga. ¿No será Gago? No. Lady Gaga para su campaña Sol sin droga. Minimalismo absoluto. Es humor conceptual. Pensé que iba a correr con el Metrobús, pero no. Filatelia. En Sudáfrica descubrieron un hipopótamo con conexión a internet. Te penetra y te queda el culo con internet gratis por un año. El hipopótamo wifi. No, se llama Destroyer. Pesa 100 toneladas y ya se anotaron para viajar a ser violados Emilio Dizzy, Elton John, Coco Basile, Pato Filiol, Cherky Vialo, el cantante de Pierre y el tecladista de gorro de Rata Blanca. Que es un tecladista que siempre andaba con un gorro. No lo recuerdo. Creo que es tecladista. Deportes. Descubrieron que Michael Jackson era humano. Y tiene que ver con deportes. Porque Michael Jackson era un gran aladeltista. Ah, mira, es como el lado oculto de como Ricardo. Oculto para vos, yo que soy el biógrafo no reconocido de Michael Jackson. Era puto aladeltista y le gustaban las medialunas de grasa de la Boston de Mar del Plata. Radicales. Corea tuvo un hijo. ¿Corea? Sí. ¿El país? Sí. ¿Corea del Norte o Corea del Sur? No sé. ¿Quién es el papá? Internacionales. En Turquía nació un elefante que solo come discos buenos de la 25. No sé si caga mucho. El elefante está en estado crítico de inanición. Pesa 24 kilos y moriría en instantes. ¡Espectáculos! El exjugador de un gran equipo argentino, Cholo Simeone, fue detenido por soñar que traficaba cocaína. En lo que sería el primer caso de detención por delito onírico. La justicia le intimó a soñar que pague 2 millones de pesos de fianza, pero Cholo soñó que comía los huevos de Justin Bieber, por lo que está siendo llevado en catamarán al penal de Sierra Maestra. ¿Y estaba Cholito cuando soñaba? Estaba con la señora, la que también tiene como abdominales re poderosos. ¿Tenés dolores de vagina? Ya salió la nueva revista Ser Montonero Soy. Y tu vagina contenta. ¿Se te borró el tatuaje de Bergoglio acariciando deformes que te hiciste en la cabeza? Ya salió el nuevo shampoo Stevie Wonder. Si se te caen los ojos, quedás ciego, sordo y parecido Lito Nevia. Y negro. Viene con espacio de publicidad la sección ahora. Se fue para arriba, Sala. Sí, por supuesto. Ya estoy por arreglar con Coca-Cola y Fivertel. Se acerca el Mundial. Para cerrar... Y hay un nuevo país confirmado. ¿Cuál? Finlandia. Pero, De repente, quedó no entró fuera el sorteo. Finlandia, ¿cómo fue? Esta mañana. Las eliminatorias. Esta mañana pagó, bueno, en realidad pagás $35,000 y entras. Mirá qué fácil. Mirá, investiga también esta sección. Por supuesto, vos sabés que no hay. Hay un mito que se comenta que, digamos, los que juegan son por una calidad deportiva. Bien. En realidad, vos sabés que el mundo del fútbol es el mundo de la plata. Mi pregunta es siempre, ¿cuáles son sus fuentes? ¿De dónde saca esta información? Vos sabés que en el periodismo, de corazón, están los tipos de Alejandro Wall, Marcelo. Marcelo, todos los Marcelos que se te ocurran. Tinelli. Que responden a una corporación corporativista. Alejandro Wall está acusando a su compañero de responder. Acusando. Mirá como si él realmente no fuera de esta manera, saltaría y, digamos, defendería sus propios valores. Pero como no los tiene. El tema es que uno se admita, o sea, uno que juega para Macri dice yo juego para Macri, uno que juega para Hugo Moyano, bien. En este caso yo juego para la verdad. Bien, ah. Así me enseñaron en Deportea. Lo tuyo es periodismo independiente. No, es periodismo... En bolas. Y sin puntos suspensivos. Periodismo y puntos suspensivos. Si vos le pones una palabra, estás invalidando la anterior. Bien. O sea, yo no voy a ver... No voy a comer pochoclo con azúcar. ¿Cómo pochoclo? ¿Y usted pensó en enseñar este método a estudiantes, a gente que le interese el toda periodismo? Escuela deportiva, ya lo dijo Platón, es un blef. ¿Pero usted no estudió en Deportea? Se contradice todo el tiempo. La contradicción es parte de la humanidad. No compro. El tipo que no tiene una contradicción es un violador. Así nomás te lo digo. Sala, diga que acá hay libertad de expresión y usted puede decir lo que quiere. Había libertad de expresión. Ahora, incluso puede decir lo que quiere de los finlandeses. Me van a sacar con las piernas para adelante, en un cajón, en una bolsa de Maldiva. Qué miedo. ¿El cajón adentro de la bolsa o la bolsa dentro del cajón? No, una bolsa, primero me van a pegar. Va a venir Hugo Bonjano, me voy a pegar. Y Alberto Fernández. ¿Se van a unir para pegarle a usted? Sí, con una cachiporra cada uno. Pero nosotros te vamos a defender. No, me van a defender una mierda. Después me van a meter en un cajón, van a mear el cajón y ahí lo van a tirar, me van a tirar al por buquebús a Colonia. Sala. ¿Te gusta El Matón Policía Motorizado, la banda? La peor banda de la historia. ¿No te gusta? Una copia total de Rata Blanca. De Rata Blanca. Era hora de decir la verdad. Tenía un tema de El Matón. ¿Querés que lo cambiemos por uno de Rata Blanca? No, quiero que lo cambien por uno de Enanitos Verdes. Yo te vi en un tren. No tenemos ese en la base de datos. Entonces, ¿para qué me preguntaste? Haces el canchero y quedas como un gilipollas. Vamos a escuchar El Matón Policía Motorizado haciendo la cara en el asfalto. Muchas gracias, Gustavo Sala, por abrirnos los ojos aquí en Diario del Futuro. Te abro lo que quieras. Vos, porque vos querés, entonces yo te abro, vos querés. Te ves en las fotos y decís...